El espejo africano, Liliana Bodoc. Entre África y América del Sur, 1779 a 1791. Las costumbres de cargar cestos en la cabeza los mantenía erguidos y con el pensamiento más cercano del cielo que de los pies. Era una aldea con pocos habitantes, donde cada uno hacía su parte del trabajo y tenía su lugar en las danzas. Aquellas personas conocían la diferencia entre fuego sagrado y un fuego donde asar alimentos. Separaban sin dificultad las plantas benéficas de las maliciosas. Aceptaban las lluvias y las sequías, y cuando se tendían a descansar, eran capaces de reconocer cientos de formas en las nubes. Y Mahoma era un joven cazador tan diestro que la aldea entera lo consideraba como un elegido de los antepasados. Atima era una hermosa muchacha buena en el arte de teñir plumas y coser pieles. Eran tiempos de cacería. Atima se había alejado de la aldea buscando frutos comestibles. Su pequeña hija estaba junto a ella. La niña iba a cumplir 3 años y eso significaba que todavía llevaba el nombre de sus padres. Cuando cumpliera 12 años, ella misma elegiría el nombre para el resto de su vida. Mientras tanto, era Atima por su madre y era Imaoma por su padre. Es que la gente de aquella aldea les daba los nombres su justo tiempo y su verdadera importancia. Atima, la madre, y Atima y Mahoma, la niña, juntaban frutos y cantaban, pero no estaban solas ni a salvo. Muy cerca de ellas, unos hombres de piel descolorida las miraban desde la espesura, con ojos brillantes como moneda de plata. Eran cazadores de hombres y preparaban las redes. Se humedecían los labios con la lengua, tensaban sus corazones. Los cazadores comenzaron a avanzar sin hacer ningún ruido. Atima y Mahoma preguntaba cantando. Atima, su madre, respondía del mismo modo. Los cazadores tenían órdenes precisas. Aquella vez debían ser niños. El mercado de esclavos los necesitaba y pagaba por ellos buena suma de dinero. Además, cabían mayor cantidad en un barco, requerían menos alimentos y ocasionaban pocos problemas. Atima le dio a su pequeña hija un fruto rojo y repleto de jugo. Atima y Mahoma lo mordió con gusto. El jugo dulce le ensució la boca. Los hombres de piel descolorida eran igual que Mahoma, grandes cazadores. Pero Mahoma cazaba con lanzas y ellos con redes. Mahoma cazaba animales para que la aldea entera tuviera alimento. En cambio, la red de los cazadores cayó sobre Atima y Mahoma, sobre su vida, sobre su boca sucia de jugo rojo. Atima, la madre, peleó contra los cazadores tanto como pudo y gritó con la fuerza de 7 gargantas. Sin embargo, era apenas una delgada mujer que nada podía contra un grupo de hombres. Cuando acabó de comprenderlo, Atima se desprendió de la cintura una bolsita de cuero y se acercó a uno de los cazadores suplicando en su lengua. Las súplicas se Las súplicas se comprenden en cualquier idioma y en casi todos los corazones puede quedar ventanas abiertas. El hombre que estaba al mando entendió lo que Atima deseaba. Tomó la bolsita de cuero y comprobó su contenido. Dentro de ella solo había un pequeño espejo. ¿Quieres dárselo a tu niña?, preguntó Atima. Lo miró esperanzado. Entonces el hombre metió sus grandes manos por la red y colgó el amuleto al cuello de Atima y Mahoma. Y en ese gesto agotó su onda. Atima y Mahoma se iba para siempre. El barco en el que la llevaron con otros cientos de esclavos cruzó el ancho mar hasta llegar a una tierra donde la gente compraba gente.